Bueno, seguimos acá en el encuentro en este aniversario de los 8 años del EPM, campaña 8-20-40. Nino, bueno, mucha gente acompañando, siendo parte, queriendo construir otro país siempre, ¿no? Del movimiento de derechos humanos, apostando a la democracia, a la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo vivencia este 8-20-40? Bueno, este 8-20-40 es reivindicar los valores de la democracia, y cuando reivindicamos los valores de la democracia estamos haciendo una condena explícita a la dictadura militar. Y esto es importante señalarlo, porque cuando los sectores negacionistas, libertarios, que son adherentes de alguna manera a las ideas del golpe militar, están subvirtiendo el orden democrático. No es que estamos hablando de distintas ideas políticas, estamos hablando si estamos dentro o fuera de la democracia. Y después, en un sentido más profundo, nosotros creo, o yo creo, que las disyuntivas que tenemos son dos. Es entender el mundo en un sentido individual, encerrado frente a mi pantalla, o entenderlo en una forma comunitaria, codo a codo, construyendo y pensándonos en una forma colectiva y comunitaria, porque no solo el país así lo requiere América y lo requiere el mundo. Lo vemos en la ecología, lo vemos en las pandemias. Así que reivindicamos todo eso: memoria, verdad y justicia, y que los partidos políticos se expidan si están dentro de ese pacto democrático y política de Estado democrática o están fuera. Es sencillamente eso. Y por supuesto, agradecer a la Mosquitera, que siempre está codo a codo en esta construcción que estamos hablando. Gracias, Nino. Lo último, el movimiento de derechos humanos ha podido revertir el avance de la ultraderecha. Recordemos el 2x1, recordemos cuando no teníamos juicio de lesa humanidad también. También está en la clave que el movimiento de derechos humanos convoque, ¿no? Convoque, como está haciendo en este momento, a las organizaciones, porque el otro sector parece que el último bastión que les queda por derribar justamente este movimiento de derechos humanos. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, nosotros tenemos una característica que nos puso la historia en esta lucha, que significa la memoria y la verdad y justicia, que salió de la búsqueda de nuestros compañeros detenidos y desaparecidos y compañeras. En ese sentido nos pone en un espacio temporal que tiene una mirada siempre para adelante. Y quizás por eso somos un poquito guardianes de esa pequeña semilla que tiene que superar las contingencias, como logramos superarlas en 47 años. Pues en 47 años tuvimos que superar muchísimas cosas y seguramente vamos a tener que seguir superándolas. Pero la ventaja que tenemos es que nosotros tenemos una mirada adelante, y que es la que han dejado los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Gracias, Nino.